10 minutos aquí en fuera de lugar grandísimo. El equipo santafereño se encontraba en posición adelantada, se encontraba en fuera de lugar 10 minutos de la primera parte complementaria. 10 minutos que ha costado al máximo con Benítez de Pintuco, el color y la calidad. 10 minutos. Se acercan ambos equipos, se acercan y pueden ocasionar peligro cualquiera de los dos. Santa Fe tiene la pelota, la va dejando en corto ahorita, larga. Se la está llevando Luis Estacio. Estacio tiene la espera, tiene el balón. Está quieto el balón, está quieta la pelota. Estacio la va cogiendo con sus manos ya después de amagar un rato. Porque se encuentran clasificados ya a la final. ¿Cómo va a ser esa final? Ahí ha tirado Neira. Perfectamente, hasta el momento les informo. La final es Medellín-Atlético Huila. El próximo miércoles será el partido en este estadio, Guillermo Plaza Salcid, en horas de la noche, y la próxima final sería el domingo, en horas de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot. Va Huila. La va metiendo aquí, puede estar el tercero, le puede pegar otra pelota, puede venir el tercero, listo, está el pollo, ahí tenía que estar, pero la van rechazando, la estaban sacando a la raya lateral de la marca de banda. ¡Qué brillante! Este número 100 raro hace un poco de jugadas en el área y cuando le va a pegar y cuando va a definir, se enreda con tres hombres que se encontraban del equipo visitante, pero hizo unas jugadas muy brillantes. Saque de banda a favor del Huila, que ya va siendo ejecutada ligeramente, vuelve a caer a los pies del que sacó de banda. Puede meter el centro, tiene que meter el centro, ya va a ir, se le fue muy larga el saque de meta que ya va a ser Agustín Julio con Tejido Paz. Porque Tejido Paz triste bien, siempre Paz. Franco, el Pacífico se va y entra González para Huila. Un González para Huila. 57 minutos ya. 57 minutos y suenan en el rimito. ¿Cómo dice el rimito? Tenía la pelota Luila. Tenía la pelota Luila, ya se estaba acercando el tiro de esquina a favor de Luila. Suena el rimito al Huila y se va acercando el rimito en Eibar. En medio de la noche, se siente una sombra. En medio de la noche, se siente una sombra. Y se escuchan los pasos de algo que no es normal. Y se siente un rugido, eso nos sorprende. Es el monstruo que acecha y nos viene a buscar. El monstruo de la cumbia con la mantenida. El monstruo de la cumbia. Y acercan las fechas especiales. Fechas especiales, saque de banda a favor de Huila, ya va siendo ejecutado el golpe de cabeza. Saque de mesa que ya va a ser el portero Agustín Julio, 58 minutos. ¿Qué? Va a haber el tiro de esquina, allí me pareció haber visto más un saque de meta, un saque de portería, pero el juez tiene la última palabra y decretó tiro de esquina. Tiro de esquina que ya va levantando arriba el golpe de cabeza, ¡ah! Pasaba por encima del palo que defiende Agustín Julio, gran portero, selección Colombia además, allá, pero que hoy le han metido dos goles, dos tantos, ha tenido que ver en su propio arco. El balón del Santa Fe que se está defendiendo de una en su propio territorio, sector de la izquierda, pierna derecha, por elevación arriba, el golpe de cabeza, y al rechazo otra vez de Huila, no tiene Huila, lo va dejando adelantado, está muy bien este número 100, estaba avanzando, gran figura además este número 100. Figura de número 100. La va dejando en corto. Va entrando por el sector de la derecha. Bueno. La tiene el Santa Fe otra vez y de nuevo. Corre por el sector de la izquierda. Muy bien. Avanza. Santa Fe tiene la pelota. Pierna derecha. Pierna zurda. Mete un centro hermoso. Le pegaba en la mano. Que decretó el juez. absolutamente nada, pedían una mano, pero ahí no pasa absolutamente nada. 60, ya minutos transcurren de este cotejo. El tiempo avanza y las posibilidades para el Santa Fe se disminuyen. Y para el equipo Huila se aumentan. Otro golcito Huila. Otro golcito Huila, a ver si así nos aseguramos un poco más. Huila, otro gol, vamos a ver. Golpe con el pie izquierdo, arranca Huila. Mete el centro hacia atrás, ya lo tienen los humanos, lo pararon, nos entra una falta, una infracción a favor del Huila. Aquí tiene que estar el tercero. Aquí tiene que estar el tercero para diferencia de dos goles y así ponernos a ganar. No, no. Ahorita viendo la cámara de video, la cámara de televisión, nos damos cuenta que lo que pedían que era mano, no. Pegó en la rodilla este número 15, pero no buena mano. O sea que para nada, ninguna acción de tiro libre, ni mucho menos. Lo que sí tuvo una acción de penalti fue después de un tiro de esquina pasado, que una revoltura ya pues. ¿Cuándo se estrelló en el palo? ¡Viene el rebote! ¡Increíble! Pues aquí se acaba de salvar el Santa Fe. El balón fue al palo. Y por poco se mete, se salva el Santa Fe, Javier. Un gol de la final, un gol de Santa Fe pone a Nacional en la final. Gol de Sergio Gamorra. ¡Atención, caballero! Atención, atención, atención, atención, atención, atención, atención. Gol del Nacional. Y con ese resultado, el Junior está yendo a Copa. Junior está yendo a Copa y Tolima no. Solo el Junior. Junior a Copa y Tolima pues se queda por fuera. Y en caso de un empate en este estadio, estaría pasando el conjunto de Nacional cuando el tiro de esquina. Tiro de esquina que ya va levantando ligeramente, pasa de largo, ya estaba, primero el rechazo, venía el rechazo, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ya lo estaba haciendo otra vez, Santa Fe que arrancó de una por el costado derecho, ya estaba rechazando el balón, se va yendo a la rayera, el otro saque de banda a favor de Huila. Sergio Galván anotó para el Nacional, y pues esto, se le complican las cosas al Tolima, se le facilitan las cosas al Junior, se le complican las cosas al Huila, porque en caso de un empate, el Huila estaría quedando también eliminado. Al Huila, Peti al centro, otra vez puede venir a meter el centro, nadie, el hombre ya se estaba por allá, en el piso se encontraba completamente. Se viene el equipo de Nacido, de Huila, perdón, de Santa Fe, aquí estoy confundido, tantos equipos que están jugando hoy. Arranca el Huila, metiendo la pierna. Se estaba yendo ya el balón a la raya lateral para sacar de banda. El juez no dijo absolutamente nada. Hagan su gol, señores, levántense que para antes para allá el balón ya es del Huila. Lo va dejando en corto, lo va dejando en diagonal. Juega hacia abajo. Arranca el Huila. La tiene el Huila, la va metiendo el centro. Aquí tiene que ser el tercero. Levantaron la banderola ya y decían que no han levantado la banderola. El balón viene a ras de piso. Puede rematar, les puede picar esa vez la otra. Ahorita si se encuentra en el aire. No pasa absolutamente nada. 64 minutos. Hay que atacar más. Golpe de cabeza, la va bajando, el rechazo venía primero de Santa Fe, estaba acercándose el Huila. Puede intentar pegarlo, uy, impactaron ahí, eso era una falta. El juez Oscar Julián tampoco dijo nada. Metieron el centro allá para que Agustín Julio diga, mira, se la roba. Y sin ningún problema se la lleva, nueva agua, así porque ayuda a refrescas por cada agua así que consumas. Estás donando plata a la educación de tus hijos, agua así. 64 minutos, va sacando Julio. Arriba viene el balón, el golpe de cabeza ya le estaba dando, otra vez la tiene Huila. Pierna derecha, Huila arrancó de una, la va dejando verticalmente. Arrancó Huila, tiene esa pelota, cruza la línea de Ecuador, la frontera ya la tiene Huila. Vemos que Huila maneja la pelota. Huila tiene el balón, pero Huila necesitamos otro golcito. Van 75 minutos y vamos a escuchar el comercial de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Ya volvemos.